Carol. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco, que esto empieza ya. Esto que escuchas se titula Noche tras Noche. Y es el quinto adelanto y quinto tema que conformará el segundo EP de los valencianos Eder Pullhammer, que ya han adelantado todo lo que se podía adelantar de ese nuevo trabajo. Lo único que no han adelantado es el título del mismo, así que esperamos enterarnos pronto, ¿eh? Con ellos arrancamos este episodio 579 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde Sanper de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Que puedes pagar, vive, grita, sueña, siente que estás entre tu gente, no sé. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Pues ahí estaba ese noche tras noche, el último adelanto de lo que será nuevo EP, nuevo trabajo discográfico para los Chess Eder Pullhammer. A los cuales mandamos un cariñoso saludo desde aquí, desde el Sampler, que dicen algunos, desde San Fer de Calanda. En el día que por segunda semana consecutiva arranca la semana terrestre, que llevamos un par de lunes un poco averiados. Un episodio 579 de Pequeño Ternasco, en el que ya te has podido llevar a las orejas el más reciente adelanto de una de nuestras bandas asociadas y te vas a llevar uno más. Amén de comentarte los conciertos que nuestras bandas asociadas dan por la geografía españistaní el viernes. Mañana ya te diremos los del sábado y el jueves te lo recordaremos, además con entrevista a la tremenda banda murciana Vacío. Pero que sepas que no solamente puede ser que nos estés escuchando en directo vía saltomataradiorock.com, porque nos retransmiten en más emisoras también en directo. Para Asturias a través de Radio Narcea, para Tarragona, para vía La Seña Radio, para Valencia vía Completa Radio y para Venezuela y también en los USA, en Florida, vía Seven Rock Radio. Mando un saludito aquí a José, que lo tenía un poco despistado. También puede ser que nos esté escuchando vía podcast, obviamente, a través de nuestros podcasts en Pequeño Ternasco, en la web de saltomataradiorock.com, ahí en la lista de podcasts, en el desplegable, en el menú principal. Y también, como no, en redifusión en cualquiera de estas emisoras. Para Madrid y Castilla-La Mancha, a través de Radio Cadena Española. También en la región de La Mancha, concretamente en Toledo, vía Radio Consuegra. Valencia Capital, en FM, Radio Ardacho. En la capital de Españistán, en la zona norte, en Radio Utopía. Y en la zona este, en Radio Alcalá, en la radio universitaria de Alcalá de Henares, en La Rúa. ¡Rúa! También en la misma comunidad de Madrid, para toda la sierra, en Radio Guadalix, en Radio Matorral y en Radio Miraflores. O lo mismo, nos está escuchando en diferido vía la plataforma Vicu Radio o en Argentina a través de Radio Crimen. Pequeño Ternasco está que lo peta en los USA, cada día más hay más banderas de los Estados Unidos que de Españistán, no te digo nada. Buenos días, amigas y amigos de los Estados Unidos de América. Saludos también hasta Alemania, hasta Polonia y hasta Guatemala, creo que era así. Por supuesto, también saludos a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando en España. Están, y sobre todo, y muy efusivamente, para nuestros ternascos ternascas que nos mandan ya saludos vía nuestro grupo Telegram de La Conciencia Rockera. Desde el Levante, el comando Punga Alicia Alicante, ahí en el CSA Magallanes del barrio de la Florida, de la capital alicantina, SFER y toda la people que se está poniendo de comer hasta el ojete. ¡Buen provecho! Más a gusto no se puede comer, que es hasta el ojete, ¿eh? Acabas y luego... A ver al señor Roca. Tenemos también saludos que nos llegan desde Murchante, Nafarroa, Play, San Javier. Llamemos también un poquito de Zaragoza Style, que nunca falte ese Zaragoza Style desde Pilar, el Creator. Bueno, os decía que teníamos conciertos que anunciaros, Roxa, conciertos y nuevos sencillos. El primero ya lo has escuchado, vamos a por esos conciertos. Roxa Rosae, la primera banda. Primera banda del 59 Sound. The 59 Sound. Los malagueños que estarán en su ciudad natal en el Sissi Puff. Este viernes a partir de viernes 3 de julio a partir de las 23 horas tendrás a los de a The 59 Sound descargando en directo su nuevo CD Scars y todo su material anterior, sus anteriores dos EPs, seguro que también van a sonar en ese concierto que, cuya apertura de puertas está prevista para las 22 horas con aforo limitado, la entrada a 10 euros con regalo de una copa o dos cervecicas. Refrescante cerveza para ver a los refrescantes de 59 Sound. Una banda que ya has podido apreciar aquí la calidad que atesora y que si estás por la ciudad malagueña, por la capital malagueña, pues te puedes pasar a ver en el Sissi Puff o ZZ Puff a partir de las 22 horas, primer pase a las 23. Lo he dicho, este viernes 3 de junio. Y el mismo día, pero en otro lugar. His. Pues sí, nuestro power trio favorito. Bueno, favorito no, que tenemos muchos power tríos, ¿eh? Pero nuestro power trio favorito de... Estos eran de Carabanchel, creo que era de Carabanchel. Sí. Venga. El power trio de Rock Sin Más, Higgs, estarán actuando junto a la Revolución del Mono este viernes día 3. Pues precisamente en Carabanchel, en una sala que a nosotros nos encanta, que es la Gruta 77. Así que si este viernes estás por la capital del Reino de Españistán, pásate por la calle Cuclillo número 6, esquina Nicolás Morales, a partir de las 21:30 horas, porque los Higgs estarán descargando su primer EP, Involución, ya y probablemente algún tema del segundo, porque sabemos de muy buena tinta que ya lo están preparando. La entrada anticipada a 5 euritos, tendrás enlace en el artículo que acompaña al podcast del programa en el día de hoy a esa venta anticipada online, 5 euritos la entrada anticipada, en taquilla 8. ¿Que cómo llegas y te vas a la Gruta 77? Pues en Metro Porto, línea 5 y 6 y en autobús en la línea 34, 35, 55, 118 y para largarte en los búhos de la N16 y N26. Me falta daros el código postal, pero como no contestan cartas, ahí te repito la información. En el Gruta 77, este viernes 3 de junio, los Higgs, a partir de las 21:30 horas, pedazo de concierto, amigas y amigos. Y segundo sencillo, segundo nuevo tema que te vamos a presentar en el día de hoy, Roxa Rosae. Experimento Migran. Ese experimento que nos gusta mucho más musicalmente que lo que realmente significa en sí. Sexto sencillo publicado por la misteriosa formación madrileña y al que no descubren sus identidades, lo que pasa es que nosotros ya conocemos dos de esas identidades. Y además una de ellas hace mucho tiempo y compañero nuestro que era de Ondas, por cierto. Me apetece dar mucho la pista de tú te agachas y yo te la meto. Estaba con Intríngulis. Bueno, pues los Experimento Migran que acaban de publicar su sexto sencillo. una banda y un sencillo que sigue sorprendiendo a propios extraños con su indefinible pero fantástico estilo, que suena, como vas a comprobar ahora mismo, así. Esto se titula Restos de ti, que es lo que pasa el domingo generalmente. Experimento Milgram sonando en Pequeño Ternasco. ¡Oh, yeah! Restos de ti, eres como el aire, si me alejo mucho muero solos. Al fin, somos kamikazes, dos exploradores ciegos. Busco latidos para robarte y siempre seas algo más de mí. Quiero ser el dueño de este puto instante. Muero, me muevo al son que marcan tus dedos. Vamos encrechendo y gritas. No queda nada que no se tenga, solo el espacio y la conciencia. Thank you.

Continuamos con Metalcore, esta vez viajamos hasta tierras de la Catalonia Crew, hasta la Marina. Esta gente que escucha se llaman Diáspora. Despertar o morir será el título del nuevo álbum para los metalcoretas catalanes. Este es el primer adelanto que nos ofrece y se llama Reflexos del Meuser. Reflejos de mi ser. Es el día de los ratones colorados. También hasta la escucha desde los madriles en riguroso directo en tu reto vía Salto Mata Radio Rock.com vía la conciencia rockera de Telegram. ¡Wow, yeah! Yo voy a agradar. Imaginar el tiempo ver. Sentirme vivo, sentirme ble. Sos falta. Guañarme a mi madre. Mira poder. Cambiamos radicalmente de estilo y cambiamos radicalmente de país. Venga, con tus conocimientos geográficos, ¿cuánto sabes de Letonia? Pues como seas como yo, absolutamente nada, a excepción de la banda que te estoy presentando, Bloody Hills. Glam rock letón. Esto se titula Romance Podrido, Rotten Romance, y es el tema que dará título al segundo larga duración para estos glam rockeros, pues de las repúblicas exsoviéticas. Letonia, ese gran país. Mira, ahora no aparecerá alguno que nos escuchará desde ese sitio. Pues no. Pero sí que nos acaban de conectar desde Rumanía. Escuchando mis palabras, es que tienes a bien estar conectado en la sintonía de Pequeño Terrasco, en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, en riguroso directo o vía podcast o en redifusión. Pero también lo puedes estar haciendo en directo desde Asturias vía Radio Narcea, en Tarraconova vía La Senia Radio, en Valencia, capital mundial del petardeo, vía Completa Radio. Y también nos puede estar escuchando en directo o en Venezuela o en Florida a través de Seven Rock Radio. En podcast, a través de nuestro player de podcast, en la sección de Pequeño Tanasco, en la web de saltomatarradiorock.com, dentro de la pestaña Lista de Podcast. Y es que hay que explicarlo todo. O en diferido, en redifusión, a través de las siguientes emisoras FM: Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, también en la capital Che, a través de Radio Ardacho, en la capital del Estado Español, en la zona norte vía Radio Utopía, y en la zona este a través de la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa. También en la Sierra Madrileña, vía Radio Guadalix, vía Radio Matorral o vía Radio Miraflowers, Miraflores. Es que me entra una gana de decir Lucas Flowers, Miraflores, Miraflores, venga. O bien a través de la plataforma Vicus Radio o para la Argentina en Radio Crimen. Bueno, ¿qué es el catolicismo? Una subreligión de esa otra subreligión que es el cristianismo, la cual nos lleva azotando los dos últimos dos milenios. Los dos últimos milenios, no los últimos dos últimos últimos dos. Para un poco. Pero nos llevan azotando todo este tiempo con chorradas como la que te va a leer ahora mismo Roxa Rosa. Una influencer cristiana advierte de los peligros de la Barbie que hace yoga. Anda, alégrame el día. Porque si no fuera poco bizarro, una Barbie que hace yoga se le ha tenido que cruzar el medio a una influencer cristiana. Si es que la nueva innovación de la muñeca Barbie se ha convertido en objeto de burla en redes sociales, pero no por las razones que imaginas. La muñeca, que la han llamado Respira Conmigo, Breath With Me, es una innovación y tiene hasta 6 posturas diferentes en las que practica yoga y meditación. ¿Pero qué va a meditar una puñetera muñeca co? Que no piensa. Algo que a la influencer cristiana, católica, apostólica, románica, grecogótica de extrema ultraderecha, Yasmín Surí, le ha parecido demoníaco, pero literalmente, ¿eh? Porque la mujer esta se ha hecho viral después de avisar que esta Barbie podía traer al demonio. ¡Otra vez el demonio! ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto me ha dado! Según Yasmín, esta muñeca es el intento de Satanás de utilizar a nuestros niños y adoctrinarlos para su gloria. Luego ya, cuando haya terminado, los destruirá. Satán es bueno, Satán es mi amigo, quiero destruir a todo el mundo. Satanás siempre viene aparentando inocencia, nunca vendrá con cuernos y una guadaña, ha escrito. He visto a niños ser poseídos por demonios. A medida que sus hijos crezcan, se volverán rebeldes, se deprimirán, o sea, claro síntomas de la adolescencia, y muchos tendrán tendencias suicidas, claro síntomas de la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Y no podrás entender lo que estás pasando como padre o como madre. Bueno, la estupidez esta de amenaza, lejos de ahuyentar al personal, ha promocionado más a la muchacha y a la muñeca, ¿eh? Los de la Barbie se están forrando y esta tiene más followers que de los que nunca hubiera llegado a imaginar. Vamos, que la publicación esta que ha hecho ya tiene más de 48.000 comentarios desde el lunes. Igualico que las nuestras. Igual. Continúa diciendo Yasmín Surí: estoy a favor de quitar todos los juguetes y eliminar los accesorios del demonio en mi casa para que no involucre a mis hijos en sus ceremonias. Lo que en inglés se viene traduciendo como Ceremens, y que es el tema que ya está escuchando de una gente llamada Ancient Settlers. Una gente que viene de la bella EASO de San Sebastián, de Donosti. Este Ceremens es el cuarto sencillo extraído de All Last Clives, The Settlers Saga Part 1. A su vez, segundo trabajo de los donostiarras. Ancient Settlers Sermons. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, corriendo, corriendo, que hoy es martes y me da a mí que no nos va a sobrar. No, no puede ser. Vamos a por ese titular, Roxa Rosae. Una pareja acoge a una refugiada ucraniana y el hombre termina fugándose con ella. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Esto nos hubiera venido bien tenerlo en voz de mujer, ¿eh? Sí, sí. Porque esto, este señor... No lo tenía planeado, no, ¿qué va? ¿Qué va a tenerlo planeado? No, no, no, no. Esta noticia mejor que no la lea Putin, porque aparte de cojonarse, le va a dar otra excusa u objetivo en su guerra de los cojones, que será acabar con las robamaridos ucranianas. Lorna Garnett no se podía imaginar que el gesto altruista por los cojones de su novio, Tony, iba a tornarse en la ruptura de su pareja. Y es que 10 días después de acoger en casa a una refugiada de la guerra de Ucrania, él terminó jugándose con ella. Este guardia de seguridad de 29 años vivía en Brazos, Reino Unido, y decimos vivía porque ya no vive, junto a su pareja con la que llevaba 10 años y sus dos hijas de 6 y 3. Y muy comprometido con ayudar en el conflicto bélico que se vive en Europa del Este, ofreció su casa a los refugiados ucranianos, aunque a Lorna no le convencía mucho viendo el perfil de género que más buscaba a su marido en internet. Es que se le han puesto a huevo a todos los puteros de Europa, ¿eh? La lentitud de las gestiones del gobierno británico hicieron que contactasen directamente con Sofía Carcadin, una joven de 22 años, a través de las redes sociales para acogerla. Ella viajó de Leópolis hasta Berlín y después de un mes terminó consiguiendo el visado para entrar en las Islas Británicas. Me gustó en cuanto le vi, dijo refiriéndose a Tony. Parece que la cosa fue recíproca, pues el anfitrión, aunque lamentó haber hecho daño a su novia y a sus hijas, aseguró que sintió una conexión instantánea con la refugiada. Esto obviamente provocó tensión en la pareja y celos, muchos celos. Sofía y yo nos sentábamos a conversar, tomábamos un trago y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano. A veces después de que Lorna se hubiese ido a la cama. Nos contaba el amigo Tony, que además continuaba: en casa buscábamos excusas para tocarnos y rozarnos. Como no podía ser de otra manera, Lorna no aguantó más y decidió echar de casa a Sofía, pero él reaccionó al instante. Si ella se va, yo me voy también, le dijo a una sorprendida Lorna, que seguro que me van a matar en Euskadi con la hilada esta. Que seguro tenía que pensar que esto era para Bellum. La oscuridad esconde las... Para Bellum y no Creelum. ¿Quién te cambió el corazón? No me he podido resistir. La mirada. Y dinos quién te hizo llorar. Menuda bienvenida en Pequeño Ternasco después de 24 años que no sacaba el disco, Lord de Baracaldo. Casi un cuarto siglo les ha costado, pero ya está aquí el adelanto de lo que será su séptimo álbum de estudio. El tema que escuchas, Arráncame el bozal. A mí no me hace falta. ¿Quién colocó cadenas en tu mente? ¿Quién congeló tu corazón? ¿Quién, sí, quién? ¿Quién escribió al final de un libro apenas empezado? Y dime, ¿quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? Arráncame el bozal y afílame los dientes. No permitas que pare. Dejará su piel, placer insuficiente. Si tú eres mañana, nosotras ser. El relleno. Hoy nos tocamos, como manda Samper Galanda, Pequeño Ratón. Con esta balada que justo hace un mes fue el último adelanto previo al lanzamiento de Lázaro, primera obra del nuevo proyecto de Germán González después de Skank DF. Proyecto al que ha llamado Bar Cine, y esto que está sonando es Bengala. No funcionará. Bengala de estar de encender, ¿eh? No de bengala, que me traicionó. No, no, no. No aprendes nada del dolor. Y con este bengala nos vamos a despedir con los Barcines Roxa Roxae. Besos, abrazos y hasta mañana. Sin una estrella. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo en cualquiera de las emisoras, a través del podcast, en nuestra web de asaltomatarradiorock.com o en las redifusiones en otras muchísimas emisoras FM de territorio estatal e internacional. Y os recuerda que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, viendo cómo una ucraniana se lleva a tu marido o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Que se pare el ascensor para poder... Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures, ahí os dejamos con Barcine, Bengala. Después...